bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Nos venimos baquetonamente con el bacanal chingüengüenchón de la hiperrealidad actual en nuestro más reciente chisguetazo musical en los mares hercianos. Eclectomeroland Paranoias para Piratones, edición 261. México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno. Arrancamos este festín gastrosónico con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, que nos recomienda el primer corte por parte de The Church of the Cosmic Skull, o la Iglesia del Cráneo Cósmico, con su tema Evil in Your Eye, o lo que es lo mismo que Ojalá que te caiga mal de ojo, seguidos como Can en celo por el segundo jugoso corte cortesía de la banda The Sword, o Machete, con su tema Lawless Lands, que se traduce como Tierra sin ley. Acá por Eclectomeroland, Paranoias para Piratones, edición 261, México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I wanna hear can save you at all. No one can touch you and no one can see. No one can save you. Thank you. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas suena cortesía por parte de Loquillo en The New Niles con su tema El crujir de tus rodillas acá por Eclectomirland, Paranoias para Piratones, edición 261, México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde las huestes sin pestes palabraristas nos llegan los destellos del pensamiento que obra malabar con el hablar. A continuación, Adriana Raquel, desde Canadá, con su comentario sobre la marcha Furufu. ¿Qué? ¿Y cómo es, pues? Ah, ok, ya. Me comunican desde la redacción de este programa mucho que se trata de la marcha Fifi. Acá, el comentario entonces desde Eclectomirland, Paranoias para Piratones, edición 261, México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno, por Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. 11 de noviembre del 2018, después de la famosa marcha Fifi. Algunas de las personas que marcharon hoy en la Ciudad de México no distan mucho de las personas que nos horroriza ver en los medios cuando vemos noticias de los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, España y otros países. En el propio México. Bien podrían haber escrito sus consignas en inglés y habría pensado que era otro evento cotidiano en los Estados Unidos. También pude haber pensado que sucedía en España, pero no, fue en México. También pienso en el presidente electo de Brasil. El fascismo nos alcanza. local, locos. La locura del elocuente localidad se expresa en este espacio que se autocomplace baquetonamente en presentar a las bandas que tuvieron a bien colaborar con la causa de Marco, el menor de mis hijos, quien está echándole todas las ganas para lograr caminar. Muchas gracias a la Nostra Oficial, con quienes nos aventamos un palomazo, a La Perra Vida, a Los Peores de Sonora, quienes tocaron con toda su fuerza el pasado sábado en el 7-Eleven Cantina para recabar fondos para la cirugía de Marco. Un abrazo sacapedos para todas las personas que colaboraron y asistieron al evento. Gracias por el abrazo y su cariño. Ahí vamos avanzando y a continuación suenan los temas Rebelde Soy de La Perra Vida, algo del recuerdo de la Nostra, cuando le rascábamos al bajo y soltábamos los alaridos, cerrando con ¿Quién es peor? De Los Peores de Sonora. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 261, México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Llaman el loco, pues no soy como los demás. Nadie puede comprenderme, me censura la sociedad. Rebelde soy. Soñando. Todos me llaman el loco, pues no soy como los demás. Nadie puede comprenderme, me censura la sociedad. Rebelde soy, un soñador. Rebelde soy, y por siempre seré. Cuando toco rock and roll, alguien quiere otra canción. Nadie puede comprenderme, la radio se acabó. Rebelde soy, un destructor. Rebelde soy, y por siempre seré. Thank you.

del nuevo aeropuerto internacional, con consignas y pancartas tan efusivas, pero muy elegantemente, cantando como no sé quién me mordería mi cartulina, si un chairo o uno de la caravana migrante, porque resulta que ambos tienen hambre. En una cartulina que presentaba mordidas en las esquinas y era sostenida por una señora muy preocupada por la vida política de México, por ahí. Cerca de 2.000 fosas clandestinas en México. La dimensión de los cementerios clandestinos como destino de muchos de los desaparecidos en este país, a lo que la marcha fifí decidió manifestarse por ahí el 2 de diciembre en contra de la consulta y el presidente López Obrador. El presidente de Estados Unidos responsabiliza a las propias autoridades de California de los incendios forestales, advierte que bombardeará al soleado estado por ahí si la mala gestión continúa. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush informativo Las Noticias por ahí. Por lo tanto, escuchamos el tema Autosuficiencia de Parálisis Permanente, perseguidos por los vigilantes con su tema Letal. Chicos intensos, adictivos, vulgares y peligrosos, de San José, Puerto Rico, llegan los vigilantes, banda de extremo duro de la escena latina de Garage Punk, según nos cuenta don Mixar López, a quien mandamos un saludo desde el desierto. Acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones, edición 261, México tan ahogado en racismo que no lo rescata ni Neptuno por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Y no pienso nunca nadie más que mí.